Hola, Hola, hola hola Norita. Estamos con Nora Hola, ¿qué Cortina. tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nora? Realmente Bueno, estamos todos muy emocionados. gracias. Estamos en Bueno. contacto con Nora Cortiñas para la red de radios rurales para esta transmisión federal de Feria de Voces camino al 8M. Te mandamos un saludo todos, todos, todos. Acá estamos mirándonos expectantes de escucharte, muy, muy contentos. Bueno. Nora, Okay. yo un día tomé de las redes sociales una frase que decía: si usted no sabe dónde ir, vaya donde está Nora Cortiña. Y creo que esto me marcó en Me cuanto voy a a... cuidar a ver si un día los mando a algún lugar extraño, raro, no deseado. Y un poco esto enmarcado justamente cuando uno no podía decidir entre marchas, contramarchas y convocatorias. Creo que siempre tuviste claridad en esto. Y como estamos en marcha hacia el 8 de marzo, queríamos preguntarte desde la lucha que comenzaste, quizá por algo no deseado como fue la desaparición de tu hijo, este camino en la militancia de la mujer acá en la Argentina. Bueno, mirá, esto, todo este instinto de madre y bueno, y un estado de reflexión, aún con lo revolucionaria que fui, que soy, siempre igual, hubo una especie de reflexión interior de cada acto, cada paso que di, y siempre con mis principios mantenidos en alto, y sin nunca bajar de lo que yo que consideré que tenía que ser lo justo. O sea que en esta lucha, que comenzó allá por un 10 de abril del 77, si mal no recuerdo en cuanto a la formalidad de la fecha, continúa y creo que han ido cambiando los procesos. No solamente fue el inicio que fue la búsqueda de los desaparecidos, sino que hoy te vemos en todos los frentes de lucha. Sí, porque la búsqueda de la verdad, la justicia, la memoria sigue intacta, el pedido de apertura de los archivos, la reivindicación de nuestros 30.000 hijos e hijas sigue también intacta, pero bueno, empezamos a recoger sus banderas de lucha y la de la justicia social, la lucha que sigue el pueblo y que sigue esta generación también levantando esas banderas de lucha. Entonces las madres no cambiamos, sino que seguimos avanzando en lo que eran los sueños, las utopías y los grandes deseos de nuestros hijos e hijas. Por eso que, bueno, yo mantuve lo que es la independencia en el sentido de la política, nunca me embanderé con ningún partido político, siempre he respetado la política, la he respetado, cada uno la ha hecho como creyó que tenía que hacerla, y si no me gustó, lo dije al menos, pero nunca me enfrenté ni me embanderé. Totalmente. La verdad, bueno, a nosotras como las mujeres que nos estamos organizando, los distintos movimientos de mujeres en particular, porque hoy estamos hablando de eso, pero en general a todas las luchas, ahora pensando en el contexto político en el que estamos ahora, la verdad las madres, las abuelas han sido, los movimientos de derechos humanos han sido claramente para todos una referencia, son nuestro modo de por Sí, ahí ver y analizar cómo nos paramos ante el contexto actual. Y en ese sentido, como referente que sos, me gustaría preguntarte cómo ves a la lucha de las mujeres y en general en el contexto de hoy, y cómo ves la importancia de lo que se está encarando como colectivo de mujeres hacia el 8M. mira, yo creo que hoy por hoy la lucha de las mujeres ha ido avanzando, antes éramos más sumisas y más de acatar lo que los varones implícitamente imponían, más en las familias donde nos criamos con los cánones antiguos de familia, ¿no? Sí. Entonces, pero yo creo que las necesidades del día a día fueron haciendo que la mujer fuera también tomando conciencia de sus derechos, que antes era como que teníamos más deberes que derechos. Después se fue transformando y tenemos los mismos derechos que los hombres y también tenemos los deberes también así. Uh-huh. Entonces se plasmó ya un código que tanto hombres como mujeres tenemos que respetar. Y en cada caso, cada mujer, cada familia tiene ese código adaptado a su modo de vida, sus vivencias. Pero ya se avanzó, el solo hecho de que la mujer ha necesitado cada vez más salir a trabajar a la calle, cosa que antes era el ama de casa, uh-huh, y era la mujer trabajadora que salía. Uh-huh. Y bueno, pero después todo fue cambiando, la economía del país, todo, uh-huh, se fue forjando de maneras que ahora hombre y mujer tienen que salir a trabajar, mm, tienen que aportar, sí, su cuota de esfuerzos de, mm, y de compañerismo para llevar adelante, totalmente, la vida, el hogar y el todos los días, ¿no? Nora, siempre, bueno, Julia te habla, siempre con muchísimo respeto, hablando con un pañuelo blanco, digo, ¿no? Creo, eso estremece el cuerpo también, creo que reconocer esa lucha hoy nos lleva también a saber que tenemos una Argentina que resiste, siempre decimos que las madres y las abuelas sí han guiado el rumbo y lo siguen guiando hoy día. Preguntarte, Nora, por la lucha de las mujeres campesinas e indígenas por el territorio, bueno, ¿cuáles crees vos que son los desafíos que tiene este movimiento? Mira, yo creo que están bien ubicadas. Yo he estado estos días con las mujeres mapuches, algunas mapuches con también algo de tehuelches, porque dentro de la población muchas veces han unido sus vidas, y yo las veo con una fuerza increíble, la mamá de Lonco, de Facundo, la mamá de Rafael, la mamá de que no es indígena pero es una luchadora ya ahora por su hijo, de Santiago Maldonado, mujeres que en ese momento fueron golpeadas tan brutalmente en sus hijos. Y bueno, yo veo que están muy afianzadas. La mujer indígena hace añares y añares, milenios. Las mujeres indígenas fueron invisibilizadas, existieron, trabajaron a la par del hombre, construyeron. Ahora les están sacando todo para que no puedan construir su vida, crecer por sí, alimentar a su familia, desarrollarse. Le están sacando sus tierras ricas en agua, en minerales, que hacían a su desarrollo, no digamos supervivencia, sino desarrollo, porque realmente lo que han hecho es un desarrollo que ha demostrado, ¿no es cierto? Ahora con las expropiaciones, que no es solo este gobierno, uh-huh, anteriores, les vienen expropiando sus tierras para dárselas a empresas extranjeras que lucran para sí, y que se llevan el producto de la tierra más la ganancia, bueno, nos destrozan la madre tierra, la Pachamama, ¿viste? Pero las mujeres están en la vanguardia de esa lucha. Te puedo decir, hoy además la escuché a María Isabel, la mamá del Lonco, y tiene una firmeza que está a la par de cualquier de las mujeres nuestras, que estamos en otro estado de desarrollo, tenemos, uh-huh, con comunicación y con otras posibilidades. Sin embargo, están muy claras y también defienden a sus hijos y ponen todo su vigor, su energía para salir de esta situación de pobreza que la quiere sumir ahora este gobierno. Nora, es increíble que todo lo que estuviste contando, la transversalidad, además de ser la mujer, es la madre, ¿no? O sea, como que las madres han sido objetos en estos últimos muchos, muchos años, de tener el tema del dolor por los hijos que no están, ¿no? Y aún te quiero decir que yo digo la mujer en sí, porque muchas mujeres que a nosotras nos han apoyado, nos han seguido, nos han acompañado, no necesariamente todas son madres. Tal cual. No necesariamente todas tuvieron un hijo, pero el instinto, la visión de la vida hace que este drama nuestro sea también el de muchas mujeres que no necesariamente pelean por un hijo, sino por un lugar en la tierra como corresponde. El lugar de mujer. El lugar de mujer. Nora, queríamos decirte si, no sé, si tenés ganas de mandar un mensaje a través de esta feria de voces que estuvo transmitiendo toda la jornada en muchos puntos del país, un mensaje a todas las mujeres en marcha este 8 de marzo. Y bueno, ser muchas, saber que tenemos que compartir, que también tenemos que a veces enseñarle al hombre, el hombre violento, que a veces se empecina en lastimar a la mujer, que recapaciten, que no es el camino ese el que es el necesario para la vida. Los hombres también tienen que entender que cuando ellos se ponen violentos, se desmerecen a sí mismos. Así que decir que el día 8 seamos muchas personas en la calle, hombres y mujeres, que el gobierno nos respete, que no sea criminalizada esta expresión que vamos a tener de decir ni una menos, que nunca más una movilización sea criminalizada, judicializada, que dejen en libertad todas las personas que fueron detenidas injustamente en las movilizaciones del 14 y del 18 de diciembre. Que podamos convivir todas y todos en la calle, juntas, reivindicando las luchas de todos los días y poniendo ya adelante y por sí metas que sean de avance, de progreso. Bueno, Nora, mi nombre es Liz y solo quería abrazarte de parte de todos para siempre y gracias por este momento para la red de radios rurales, para la Feria de Voces y nada, eso, un beso, un saludo. Nos vemos todas el 8, todas. Nos vemos con los pañuelos blancos en la calle siempre. Todas para el día 8 de marzo. Muchas gracias, Nora. Un abrazo grande, chao, hasta prontito. Red de Radios Rurales en apoyo al paro internacional de mujeres el 8 de marzo.